El estudio de los movimientos sociales pues se puede abordar desde muchas disciplinas, desde muchos enfoques. Muchas veces se tienden puentes entre la sociología, la ciencia política en el estudio de los movimientos sociales, y ahí es donde se tuvo mis investigaciones. Hice la tesis hice la carrera en la Pública de Navarra en sociología, e hice la tesis en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que no sé si os suena alguno. Ahí estuvo durante varios años Donatella de la Porta, que es una investigadora de movimientos sociales muy conocida. Ella no fue mi supervisora de tesis, pero sí que fue mi second reader, se llama. Y a partir de entonces también hemos hecho algunas colaboraciones. Mi investigación doctoral era a caballo. Os contaba antes que el área de los movimientos sociales es un área interdisciplinar. Y mi investigación estaba a caballo entre la sociología de los movimientos sociales y la historia de los movimientos sociales. Porque el caso de estudio era el anarquismo español durante la dictadura. Y atendía a las dinámicas de movilización tanto en clandestinidad como en el exilio, ¿no? Y el cambio ideológico también, una historia del pensamiento político anarquista. Esa fue mi investigación durante muchos años, mi tesis doctoral. Trabajo de archivos, trabajo con materiales históricos, pero ahí en 2010 presenté un proyecto para el contrato de Ramón y Cajal, que es el que tengo ahora, que intentaba dar un salto a cuestiones y casos y movimientos más contemporáneos, y entre medio surgió la ola de movilización que ha durado varios años y que podemos discutir hasta qué punto estamos todavía dentro de esa ola, que tiene que ver con Primavera Árabe, 15M, Occupy Wall Street, los movimientos Occupy, y ese ha sido como mi segundo gran caso de investigación, ¿no? Centrado sobre todo en 15M, también he hecho investigación sobre Occupy Wall Street, hoy os contaré algunas de esas investigaciones, y fijándome en distintas cuestiones. Hoy vamos a discutir sobre todo dos grandes investigaciones de las que han salido varias publicaciones, una centrada en dinámicas de difusión, la difusión de la protesta, la difusión transnacional de los movimientos sociales, que tiene que ver con el primer paper que supongo que os habrán distribuido, os habrá distribuido PEP. Esa es una investigación, luego os contaré un poco más en detalle, pero los materiales empíricos de esa investigación son entrevistas en profundidad, sobre todo, realizadas a activistas en el 15M y activistas en Occupy Wall Street. Y luego, la segunda parte de la sesión de hoy la podemos dedicar a otras investigaciones relacionadas con el proceso de transición, institucionalización del 15M y la relación entre movimientos y partidos, una relación en la que también ha hecho investigaciones muy importantes PEP y en la que estamos también investigando otros muchos colegas. Yo en ese tema he hecho investigaciones con Igor Sadova, que es profesor del máster o ha sido profesor del máster. No sé si conocéis alguno a Igor o sus investigaciones. Ha trabajado temas relacionados con la tecnología, la relación entre tecnología y movimientos sociales, y nosotros hemos escrito algunos trabajos sobre esa relación entre movimientos y partidos y la cuestión de las nuevas tecnologías dentro de esa relación. Esa segunda gran investigación o proyecto de investigación de la que se han derivado varias publicaciones también cuenta con materiales sacados de entrevistas en profundidad que hemos realizado a activistas. También hemos realizado observación participante y etnografía de asambleas, sesiones, reuniones, algunas de ellas realizadas y desarrolladas aquí en Media Lab. No sé si conocéis un grupo de trabajo que se llama Betademic, ¿os suena alguno? Betademic, Beta es porque era un grupo que se estaba formando entonces. Demic, si no recuerdo mal, es democracia e inteligencia colectiva. Y era un grupo interdisciplinar, era porque yo creo que ya no funciona más, aunque se ha convertido en otras cosas de las que luego podemos hablar. Era un grupo interdisciplinar que intentábamos repensar herramientas digitales de participación y sobre todo el portal Madrid Decide, que supongo que algunos de vosotros conoceréis y habréis utilizado si sois de Madrid. Y bueno, pues estábamos ahí sociólogos, filósofos, ingenieros, biólogos, ¿no?, dándole vueltas a cómo poder relanzar de alguna forma o fomentar el uso de esa herramienta. También, como digo, esas reuniones, nosotros sacamos notas, hicimos trabajo de campo, tomamos notas de investigación que luego hemos plasmado o hemos recogido en algunas publicaciones derivadas de esa investigación. Y bueno, pues la sesión de hoy yo la pensaba dividir un poco en esos dos temas. Por un lado, discutimos primero dinámicas de difusión, procesos de difusión, en la que vamos a discutir la relación de los movimientos sociales con las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y de la comunicación. Y es la segunda parte, pues la dedicamos a relación entre movimientos y partidos, transición, proceso de institucionalización y el papel desempeñado por las nuevas tecnologías también en ese proceso. Hago entrevistas en profundidad, analizamos documentos también, hacemos observación participante cuando es posible, pero la investigación o las técnicas de investigación sobre todo son cualitativas. Bueno, os empiezo a contar un poco la investigación sobre si funciona esto, sobre las dinámicas de difusión en movimientos sociales. Este primer PowerPoint está en inglés, yo no voy a hablar en inglés, hablo en castellano. Lo que pasa es que la versión más actualizada que tenía que este PowerPoint es en inglés. Por eso os pido disculpas, espero que todos lo podáis entender y si no, yo os lo voy a ir contando. La investigación sobre difusión que yo llevo a cabo surge del interés por desentrañar de alguna forma las conexiones existentes entre movilizaciones a nivel local dentro de esa gran ola de movilización de la que os hablaba antes, cuyo origen podemos situar en la primavera árabe, finales del 2010, principios del 2011, pero que tiene unos antecedentes y que pues seguramente todavía estamos viviendo los coletazos de esa ola de movilización. En movimientos sociales utilizamos la idea de ciclos de protesta o olas de movilización que remite a la idea de ciclos económicos de alguna forma y que viene a decir que bueno, la protesta no se distribuye aleatoriamente en el tiempo sino que se concentra en determinados momentos, ¿no?, en un ciclo que sube, se intensifica la protesta y esos ciclos normalmente viven una fase de declive posterior. Nosotros hemos presenciado, hemos vivido uno de estos ciclos que, como digo, pues podemos situar el origen 2010-2011 y seguramente todavía estaremos dentro de ese ciclo o viviendo el declive de ese ciclo a nivel de protesta, a nivel de movilización. Esa ola se concreta en ciclos también a nivel nacional. Nosotros dentro de España hemos vivido o estamos viviendo un gran ciclo de movilización a nivel local, pero mi interés estaba en cómo se conecta de alguna forma esas movilizaciones en la primavera árabe, el 15M en España, en Grecia por otro lado, Occupy Wall Street, Islandia, ¿no?, porque los investigadores de movimientos sociales reconocían que esas movilizaciones estaban conectadas, pero no había investigación empírica sobre esas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me decidí a desentrañar de alguna forma esas conexiones y en concreto cómo se conectaba el 15M con la primavera árabe y con Occupy Wall Street. Y la cuestión sobre la que gira la investigación es la idea de difusión, ¿no?, difusión de la protesta, difusión de los movimientos sociales. ¿Qué viene a decir? Bueno, pues que algún elemento de los movimientos sociales, que ahora veremos qué tipos de elementos podemos identificar, pero pueden ser elementos relacionados con las tácticas o elementos relacionados con el discurso, cómo entienden los activistas los problemas sobre los que orientan su movilización, o cuestiones relacionadas con las formas de protesta, con los repertorios de acción colectiva. Repertorios de acción colectiva es otro concepto importante dentro del análisis de los movimientos sociales. ¿A qué os suena la idea de repertorio? ¿Con qué relacionaríais la palabra repertorio así a primera vista, o sea, a primera idea? ¿Con qué podemos relacionar la palabra repertorio? Cuando hablamos de un repertorio, ¿en qué ámbito lo podemos identificar? Jugadas, es decir, opciones que tienen para hacer algo. Normalmente se lo situamos dentro de la música, ¿no? Un repertorio, un grupo musical tiene un repertorio de canciones, ¿no? O un intérprete tiene un repertorio de obras que puede interpretar. Y esa idea se utiliza de manera metafórica en los movimientos sociales para hablar de las formas conocidas de acción, ¿no? Los movimientos sociales son capaces de hacer determinadas cosas y son incapaces en un determinado momento de pensar en hacer otras cosas porque todavía no se han puesto, no conocen esa otra obra de la que seguramente sí sabrán dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, las formas de protesta, nosotros hablamos de los repertorios de acción colectiva o repertorios de protesta para identificar todas esas formas, ¿no? Que son manifestaciones, ocupaciones, recogidas de firmas, las formas de acción colectiva, las formas de acción de los movimientos sociales, o las formas de protesta van desde acciones muy convencionales, como una recogida de firmas, hasta acciones muy extremas, muy contundentes, que pueden llegar incluso al asesinato político, ¿no? Hay determinadas organizaciones dentro de movimientos sociales que recurren a la lucha armada, ¿no? Entonces, podemos situar la acción de las distintas formas de acción en ese continuum, desde formas más convencionales a formas más contundentes o menos convencionales. Entonces, por volver a la idea de difusión, la difusión remite a la transmisión de algún elemento de los movimientos sociales entre dos actores, dos movimientos, dos organizaciones a través de determinado canal, ¿no? Como sabéis todos los periodistas, los que habéis estudiado comunicación, tenemos un emisor, un receptor y un canal de comunicación y un ítem que se comunica, ¿no? Bueno, pues el concepto o la idea de difusión remite a esas dinámicas, a esos procesos. Yo os decía antes que mi idea era relacionar el 15M, cómo se conectaba el 15M con la primavera árabe y con el 15M. Entonces, yo me voy a centrar en dos procesos de difusión. De la primavera árabe al 15M y del 15M a Occupy Wall Street. Por supuesto, son dos procesos de difusión dentro de otros muchos posibles. Hay difusión de la primavera árabe a Occupy, hay difusión de 15M hacia otros movimientos que no son Occupy, pero yo me centro en esos dos, ¿vale? Y la idea es estudiar sobre todo dos cuestiones: qué se difunde en esos procesos y a través de qué canales se difunden dentro de esos dos procesos de difusión, ¿vale? Y ahí la investigación gira alrededor de una pregunta de investigación que la plantea Soul, que es una investigadora en movimientos sociales ya en el 2004, que es hasta qué punto un determinado canal es más proclive a la difusión de determinado ítem. Es una pregunta de investigación que los investigadores, los estudiosos de los movimientos sociales todavía no han sido capaces de responder o desentrañar. Y bueno, pues yo orientaba mi investigación a tratar de aportar elementos para poder contestar a esa pregunta. Y el marco temporal, digamos, yo me centro en el proceso de surgimiento del 15M y en ese proceso en ese tiempo de surgimiento del 15M, qué recibe de la primavera árabe y cómo se recibe eso que se transmite desde la primavera árabe, y el surgimiento de Occupy Wall Street y qué se recibe en el surgimiento Occupy Wall Street de España y a través de qué canal se transmite eso que se recibe desde España. Como os decía antes, los materiales son entrevistas en profundidad a activistas españoles y activistas en Estados Unidos, análisis de documentos, webs y notas tomadas también en observación participante. Las entrevistas en profundidad a los participantes en el 15M, claro, tienes que tener mucho cuidado en la realización de entrevistas para no influir sobre el entrevistado, ¿no? Entonces, yo si iba a los participantes en el 15M y les preguntaba qué os ha influido de la primavera árabe, ya estaba de alguna forma orientándoles a que me dijeran que habían recibido algo, ¿no? Entonces, para intentar evitar esos prejuicios a la hora de analizar o a la hora de acercarte al problema que tú quieres desentrañar, yo lo que hacía era preguntarles qué movilizaciones recientes les habían influido. Por supuesto, muchos de ellos hablaban de la primavera árabe, y una vez que hablaban de la primavera árabe les preguntaba qué elementos les habían influido y a través de qué canales habían recibido esa influencia. Y lo mismo con los participantes en Occupy Wall Street sobre el 15M. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, la investigación, dentro de la investigación de movimientos sociales, la cuestión de la difusión es una cuestión a la que se le ha dado mucha importancia. Hay varias investigaciones importantes sobre esa cuestión, alrededor de la cuestión de la difusión. Os comentaba antes la pregunta que había planteado Sowen en 2004. Hay otros gaps, digamos, algunas otras lagunas identificadas por otros investigadores, por ejemplo, relacionadas con la difusión entre movilizaciones separadas mucho en el espacio, ¿no? Cómo se pueden influir investigaciones que están en lugares muy distantes. La idea que tenemos los investigadores en movimientos sociales sobre difusión ha ido cambiando también en el tiempo, de concepciones más próximas a la idea de contagio, ¿no? Que eran las primeras teorías, digamos, sobre difusión, a teorías más relacionales, en las que, bueno, pues se le otorga una capacidad o se observa una capacidad de agencia más clara en los actores involucrados en esa dinámica de difusión, ¿no? Unos enfoques más relacionales y más interactivos. Y también se han construido diferentes tipologías para analizar la difusión dentro de los movimientos sociales. Una tipología es la que veis ahí, entre difusión más ideática, podemos traducir en castellano, y una difusión más relacionada con el comportamiento, que viene a decir, bueno, pues que muchas veces se transmiten o se difunden cuestiones relacionadas con el discurso, con las ideas, con los marcos, con el nivel simbólico, ¿no?, de los movimientos sociales, y otras veces se difunden cuestiones relacionadas con las prácticas, las acciones, las formas de protesta. Podemos distinguir dos tipos de difusión. Y otra clasificación bastante influyente es la planteada por Tarrow, que es un investigador muy conocido en movimientos sociales, entre difusión directa, mediada o indirecta, que tiene que ver con los canales a través de los cuales se difunden los elementos de los movimientos sociales y los mecanismos que están detrás de esos procesos de difusión. Podemos localizar determinada movilización en un espacio determinado y esa acción dentro de un contexto en el que cada vez, gracias a los medios de comunicación, pero también al desarrollo de los medios de transporte, la acción de los movimientos sociales, es más internacional, está dentro de un contexto más globalizado. La acción se difunde a través de tres mecanismos, que son los que veis ahí: atribución de similaridad, teorización o brokerage, que es, podemos traducir como correduría, y que tiene que ver con esos tres tipos de difusión. Una difusión relacional, en la que los, digamos, el emisor y el receptor se ponen en contacto, ¿no? Y hay una atribución de similaridad, en el sentido de que los receptores ven que aquellos que ellos han identificado como posibles emisores de determinada cuestión relacionada con los movimientos, atribuyen cierta similaridad entre esas movilizaciones. Lo que están haciendo ellos es similar a lo que estamos haciendo nosotros o lo que queremos hacer nosotros, pero se ponen en contacto unos con otros. Hay otro tipo de difusión, que es la no relacional, que es a través de los medios de comunicación, la impersonal, no se ponen en contacto los actores. Y hay otro tipo de mediación, que es la mediada, que es a través de brokers, a través de gente que pone en contacto a emisores y receptores. Por volver a la clasificación de antes, podemos identificar una difusión más relacionada con las ideas o más relacionada con los comportamientos, y una difusión que puede ser directa, indirecta o mediada. Los casos, como os decía antes, son dentro de lo que se viene conociendo como una ola transnacional de movilización. Tres en concreto, pero nosotros nos fijamos en dos procesos dentro de esas, relacionados con esas tres movilizaciones. Supongo que todos conocéis la Primavera Árabe, sobre todo el 15M, y también Occupy Wall Street en Estados Unidos. Primavera Árabe, un breve resumen. La chispa, de alguna forma, que denota la Primavera Árabe es la autoinmolación de Mohamed Bouazizi en diciembre del 2010. Un conflicto con la policía, tenía un puesto de fruta, se lo quitaron y se autoinmoló, y eso, de alguna forma, disparó el descontento de la población en Egipto. Se inicia en Egipto, pero rápidamente se extiende a otros países. Esa ola regional de movilización ha tenido muchas consecuencias que todavía algunos países están viviendo de manera muy dramática. Ha habido cambio de regímenes, ha habido guerras civiles, de alguna forma relacionadas o asociadas con la Primavera Árabe. Podemos discutir hasta qué punto, pero se extiende por toda una franja de países en el norte de África y Oriente Medio. Paso, bueno, si conocéis, podemos pasar por alto un poco la descripción de estas movilizaciones para centrarnos en la investigación de los procesos de difusión. Occupy Wall Street quizás lo conocéis un poco menos, o estáis familiarizados con esa movilización. Seguro que la vale. Occupy Wall Street, hay una llamada en julio del 2011, situados en esos meses. En mayo se inicia, a partir de la movilización del 15 de mayo del 2011, es la movilización de protesta que de alguna forma da origen al movimiento de indignados o 15M. En julio hay una llamada a ocupar Wall Street por parte de una publicación, Adbusters, que hacen esa técnica que antes hablábamos de Curtis Jamming, ¿no? Son publicistas que de alguna forma están relacionados con el cambio social, movilización, movimientos sociales, y hacen una llamada a ocupar Wall Street el 17 de septiembre, que finalmente es cuando se ocupen. Hay otros antecedentes que tienen que ver con un campamento que se monta enfrente del ayuntamiento en Nueva York. Bloomberg era el alcalde en esos momentos, con una política de recortes también, y hay algunos activistas que montan una pequeña acampada que dura pocas semanas. El 17 de septiembre se ocupa Sukhothi Park, que es una plaza, que es esa plaza que veis ahí, que está colindante con Wall Street. Y en los meses de verano se había organizado una que se llama New York City General Assembly, una asamblea general de la ciudad de Nueva York, que estaba de alguna forma pensando en, bueno, cómo organizar esa ocupación y cómo vincularse, luego vamos a entrar un poco más a discutir esa asamblea, pero cómo vincularse con las movilizaciones que estaban surgiendo en otros países en esos momentos, ¿no? El eslogan, que luego vamos a discutir un poco más en profundidad, más conocido de Occupy Wall Street es We are the 99%. Hay un desalojo de la acampada el 15 de noviembre, dura un par de meses, y es una ocupación que surge en Nueva York, pero que rápidamente se extiende a otras ciudades de Estados Unidos. No se ve muy bien el mapa, pero hay movimientos de Occupy en otras ciudades más allá de Nueva York. La imagen que veis aquí es una acción relacionada también con Occupy Wall Street, que es la ocupación del puente de Brooklyn, en el que sí que hubo, pues, otro desalojo de esa acción, y en el que sí que hubo el empleo de el empleo por parte de la policía de técnicas bastante contundentes contra los activistas, ¿no? Tácticas policiales fueron difundidas a través de nuevos medios de comunicación en las redes sociales, y de alguna forma se dio visibilidad a la ocupación a partir de esas acciones. Tres movilizaciones, dos procesos de difusión. La primera difusión es la difusión que yo analizo, la difusión de la primavera árabe al 15M, y para ello me baso en parte en una investigación desarrollada por Gamson sobre la difusión de la movilización en Egipto a Israel, ¿vale? Que es otro de los países que podemos situar dentro de esa primavera árabe. Gamson identifica dentro de los marcos de acción colectiva. ¿Habéis visto la cuestión de los marcos? ¿Estáis familiarizados con los marcos de interpretación, de representación, de acción colectiva? ¿Los habéis visto en algún otro curso? Los marcos vienen a representar aquellos esquemas que ayudan a interpretar la realidad y que guían la acción de los activistas en movimientos sociales, pero se pueden situar también en otros ámbitos de actuación, no es un concepto únicamente limitado a los movimientos sociales. La construcción de los marcos tiene que ver con la identificación de un problema social, de un hecho social como problema. Los problemas sociales no vienen definidos por un ente extraño, sino que somos nosotros los que identificamos determinados problemas como determinados hechos sociales, como problema. Eso es un proceso importante dentro de los movimientos sociales, esa identificación de los problemas, la identificación de los responsables de esos problemas, la identificación de soluciones a esos problemas, y una última fase de la construcción de los marcos sería movilizar a la gente. No basta con que haya sido muy habilidoso en la identificación de un problema y sus responsables, sino que tienes que movilizar a la gente, tienes que animar a la gente a que secunde tu acción para poder solucionar ese problema. Hay otra clasificación relacionada con los marcos de acción colectiva, que es la que propone Gamson, que distingue entre marcos relacionados con la injusticia, con la agencia o con la identidad. La injusticia vendrían a ser los agravios, sobre qué agravios se articula la acción colectiva. La agencia tendría que ver con la capacidad de los actores para conseguir determinado cambio social. Y la identidad tiene que ver con el proceso de saber quiénes somos nosotros y saber quiénes tenemos enfrente, quiénes son ellos. Gamson lo que propone en su investigación sobre la difusión de Egipto a Israel, de la movilización de Egipto a Israel, es que la publicidad de determinada acción colectiva de un país a otro solo facilita la difusión de los marcos relacionados con la agencia. ¿Vale? ¿Puedo repetir? Sí. Que los activistas en Israel, o que los activistas en España, como luego vamos a ver, sepan de la movilización de otra gente en otros lugares a través de los medios de comunicación, que de alguna forma publicitan esa acción colectiva, esa protesta, lo que dice Gamson es que normalmente únicamente se difunden realmente la capacidad de agencia. Si nosotros vemos en... lo vamos a ver ahora cuando hablemos del 15M, pero lo adelanto ya. Los activistas en España se movilizaban alrededor de otras injusticias, ¿no?, de otros agravios que no tenían nada que ver o tenían muy poco que ver con los agravios de los activistas de la Primavera Árabe, y el proceso por el que construían su sentido del nosotros y su sentido de ellos, quienes tenemos enfrente, quienes son los enemigos, también era muy distinto. Esas cuestiones no se difundieron, ¿vale? Pero lo que sí que se difundió fue la capacidad de agencia. Si los activistas en España, como los activistas en Israel, veían que los activistas en Egipto habían sido capaces de derrocar a Mubarak, ¿no?, en un régimen dictatorial, muy cerrado, muy controlado, ¿no?, ese sentido de que a través de la acción colectiva se pueden conseguir cosas, ese sentido sí que se difunde, sí que lo reciben. Lo reciben los de Israel y vamos a ver cómo lo reciben también en España. Estas son citas, una la expresa Toret. Antes, ¿tú estabas trabajando con Toret o quién estaba trabajando con...? Vale. Pues en un libro colectivo, Toret, que es un activista de 15M muy activo, con una participación muy continuada y muy importante en la movilización en Barcelona, escribe y dice: la manifestación, la manifestación que ellos están organizando en Barcelona el 15 de mayo del 2011 pretendía vincularse a los movimientos emergentes en Europa, pero si algo impulsó la convocatoria fue la Primavera Árabe. La fuerza contagiosa de esas revueltas inspiró a muchas personas a creer que era posible rebelarse. Ese sentido de agencia, de la capacidad de agencia, de que a través de la acción colectiva se pueden conseguir cosas, sí que se difunde de la primavera árabe al 15M. Debajo tenemos otra cita extraída de las entrevistas que realizamos, que viene también a expresar lo mismo, ¿no? Se difunde el componente agencial de los marcos de acción colectiva, pero no se difunden otros elementos relacionados con los componentes de injusticia y con los componentes de identidad. Los agravios son distintos y la construcción de nosotros y de ellos también son distintos. ¿Y cómo se difunde la Primavera Árabe al 15M? A través de los medios de comunicación. ¿Vale? Hemos dicho que se difunde la capacidad de agencia, no solo, también se difunden otras cuestiones relacionadas con las formas de protesta, pero solo en sus contornos más generales. ¿Vale? La idea de que en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades se monten acampadas más o menos permanentes o con relativa permanencia, con una intención de permanecer en el tiempo en el centro de las ciudades, es algo que también se difunde en la Primavera Árabe, pero solo en sus contornos generales. No se sabe realmente, los activistas en España no saben realmente lo que está pasando dentro de Tajir, dentro de la acampada en Tajir, más allá de lo que les llega a través de los medios de comunicación, bueno, redes sociales, medios de comunicación nuevos y viejos, redes sociales, pero también la televisión y los periódicos. Pasamos al segundo proceso de difusión, Y en este proceso de difusión, sí. Las redes sociales para los activistas del 15M y cómo les llegaba la información de la primavera árabe a través de las redes sociales fue el principal canal de comunicación. A ellos también les había sorprendido, o les había traído mucho la atención el empleo de las redes sociales por parte de los activistas en Egipto, ¿no? Facebook, pero no solo, también YouTube, y ese empleo muy habilidoso de las redes sociales para difundir la movilización, para atraer la atención de la opinión pública y de los activistas más comprometidos, sino de la población general en sus países. También para difundir agresiones por parte de la policía, les había atraído mucho la atención, y de alguna forma es algo que ellos también hacen luego en la organización de la manifestación del 15 de mayo y de las acampadas, ¿no? Esa forma de ciberactivismo y el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación en relación con la protesta, con la movilización, más que medios de comunicación convencionales o tradicionales, pero también habían recibido información a través de esos medios más tradicionales. ¿Alguna pregunta relacionada con ese primer proceso de difusión? ¿Había ya relación previa, digamos, entre la comunidad de activistas de Egipto y de España? ¿Ya se conocían o fue a raíz de eso, digamos, los que vieron ese movimiento? Vieron lo que vieron a través de las redes sociales. No había contacto interpersonal. Luego lo vamos a ver, pero sería una difusión a través de medios de comunicación, incluidos o sobre todo los nuevos medios de comunicación, pero una difusión impersonal o indirecta, ¿vale? No había, como sí que había en el segundo proceso de difusión, no había inmigrantes de Egipto en las plazas españolas que explicasen con detenimiento lo que estaba pasando ahí. Sí que había algunas conexiones a través de redes sociales, incluso se hacía algún Skype en la plaza con activistas en otros países, supongo también de la primavera árabe, pero eran conexiones esporádicas y no había, por lo que sí que había luego en el segundo proceso de difusión, inmigrantes que explicasen, lo que digo, con detenimiento lo que estaba sucediendo en sus países, ¿no? Esa es la diferencia que podemos observar entre un proceso y otro, sobre todo, la participación de esos inmigrantes. Sin embargo, las redes sociales sí permiten que haya una comunicación que no sea bidireccional y nada más de difusión, sino que sí permitiría que no se necesita la persona física en el forma que después llegue a la conclusión que es mejor que esté la persona, sí permiten las redes sociales, ¿no? Hay comunicación. No hay una comunicación cara a cara, presencial, como la que permiten, bueno, pues el que haya una presencia física en la plaza, ¿no? Pero sí que hay determinada comunicación. Vamos a ver cómo esa comunicación a través de las redes sociales fue incapaz, o no podemos observar que haya habido otros elementos de difusión más allá de esa capacidad de agencia, ¿vale? Una conexión muchas veces emocional, más que relacionada con las ideas, lo que subyace a la movilización en términos de marcos, de la forma de entender el conflicto, o relacionado con las formas de protesta, ¿vale? Pero sí que hay una conexión, y lo que buscaban a través de esas conexiones a través de Skype era una conexión sobre todo emocional, que pudiera poner en comunicación unas movilizaciones con otras, ¿vale? Pero la diferencia con ese otro segundo proceso de difusión es la presencia física de estos inmigrantes en Occupy Wall Street, inmigrantes españoles, ¿vale? Y las entrevistas que yo realizo en Estados Unidos es a inmigrantes españoles y a activistas locales, podemos decir. Y vamos a ver cómo a través de esa interacción cara a cara, esa interacción presencial, se difunden otro tipo de elementos que no se han difundido en ese primer proceso. ¿Cómo se organizan los españoles en Occupy Wall Street, esos inmigrantes, que decimos que es un elemento diferenciador entre un proceso y otro? Los españoles montan un grupo de Facebook cuando surge la movilización del 15 de mayo en España, que se llama Democracia Real Ya en Nueva York. Organizan una acción de protesta en solidaridad con lo que está sucediendo en España en esa semana. Luego se reúnen en la Universidad de Columbia. Muchos de estos españoles que participan en esa primera movilización vienen del ámbito universitario. Y en esas primeras reuniones se pueden distinguir dos grupos con dos intereses o inquietudes diferentes. Unos que quieren organizar algunas acciones en solidaridad con lo que está pasando en España, y otros que quieren organizar acciones que de alguna forma traigan la ola transnacional surgida en el mundo árabe, también en Europa, que quieren traer esa ola al otro lado del Atlántico, ¿no?, a Estados Unidos. Y los componentes de esos grupos son diferentes también. Los primeros son españoles que están más de paso en Estados Unidos, que van a estar unos meses, y los segundos son gente que está más radicada en la ciudad, ¿vale?, que quizás vino para unos meses, pero que se ha quedado más en la ciudad y que tienen pues vocación de quedarse ahí indefinidamente, ¿no? Y me voy a centrar sobre este segundo grupo, que es el que al final, más allá de estas primeras acciones que os comento en solidaridad con España, montan otras que intentan vincularse, intentan conectarse con activistas locales. Llevan a cabo charlas en librerías radicales, llevan a cabo talleres con activistas de otros países para explicar lo que está pasando en sus lugares de origen. Tienen vínculos, van al campamento este que os comentaba antes de Blomberville para ver qué está pasando ahí y contarles a los que están acampados enfrente del ayuntamiento que, oye, también hay acampados en España y lo que están haciendo en España. Y al final entran a formar parte de esa Asamblea General de Nueva York dentro del equipo de difusión, dentro del grupo de difusión. ¿Qué es lo que se difunde o qué es lo que tratan de difundir estos españoles en Occupy Wall Street? Bueno, pues tratan de difundir sobre todo un sentido de inclusividad que ellos veían en las acampadas en España y en el movimiento de España y que no veían en esa Asamblea General de Estados Unidos. Un sentido de inclusividad que no se enfoca tanto a los ya participantes en el movimiento y a tomar decisiones dentro del mismo, sino que trata de alguna forma atraer a potenciales participantes al movimiento. Es lo que hacía el 15M, y también un sentido de inclusividad que no está tan orientado a las cuestiones más estratégicas, sino que de alguna forma intenta establecer una conexión emocional con los potenciales participantes. Intenta crear un espacio público, en el que podamos expresar nuestras emociones, podamos expresar nuestros problemas, seamos acogidos, ¿no? Todo lo que tenía de acogida el 15M, de cuidado, de espacio en el que poder expresar tus emociones y en el que poder ser escuchado, ¿no? Eso era una cuestión que los participantes españoles en New York City Guinea Assembly querían de alguna forma difundir. ¿Cómo lo habían conocido? Bueno, a través de las redes sociales, lo que veníamos hablando antes sobre el primer proceso de difusión, pero también algunos de estos activistas habían ido a España, habían entrado en contacto con activistas aquí en España, habían tenido algunas experiencias de participación en el 15M y esas experiencias se las llevan luego a Occupy Wall Street. Aquí vemos algunas citas que vienen a expresar este cambio de orientación en la inclusividad organizativa, que es lo que tienen, lo que quieren transmitir los españoles en Occupy Wall Street. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? El hecho de que en la segunda difusión hubiera conexión personal o directa, ¿sabes por qué se aprendió, digamos, o fue una cuestión de contexto cultural, digamos, de que había ya relaciones previas entre Estados Unidos y España por temas de Occidente y que Egipto no está tan relacionado con España? Fue cuestión de que había un grupo importante de gente en Nueva York que se sentía llamado por lo que estaba sucediendo en España y querían organizar algo en relación con eso, que de alguna forma lo trajera a Nueva York. Eso no se observa en el primer proceso. No hay un grupo de egipcios en Madrid que quieran de alguna forma traer lo que está sucediendo en la primavera árabe a España, ¿no? Y sí que pasa en Estados Unidos. Es una cuestión de disponibilidad de activistas o de gente participantes en esa acción colectiva, ¿no? Por supuesto, hay factores contextuales que ayudan a que lo que está, a que el hecho de explicar lo que está sucediendo en España a gente en Estados Unidos seguramente sea más fácil que explicar lo que está sucediendo en Egipto a activistas en España. Pero es que no había inmigrantes en Madrid que los estuviesen explicando, ¿vale? Se veía a través de las redes sociales, se mantenía alguna conexión con activistas de ahí a través de Twitter, Facebook, pero no había ese contacto cara a cara que antes hablaba. Por supuesto, hay también, aunque los contextos son más similares entre España y Estados Unidos, hay problemas de comunicación, ¿vale? Los españoles intentan explicar lo que está pasando, pero hay cuestiones que no se entienden o hay cuestiones que se entienden de manera equivocada. Los españoles no son nativos, con lo cual utilizan determinadas palabras que los activistas en Estados Unidos les chirrían, ¿no? Pero al final, bueno, pues el mensaje consigue calar. Difunden estas cuestiones a partir de su participación en asambleas, pero también una vez que surge la campana en Nueva York, los españoles organizan determinadas iniciativas que de alguna forma están relacionadas con la difusión de ese sentido de inclusividad del que antes os hablaba, un sentido de inclusividad muy marcado, muy ampliado, muy emotivo también, o afectivo. Montan los determinadas mesas que reciben a la gente que está llegando a Sukkoti Park para explicarles lo que está sucediendo en la plaza y orientarles en de qué forma pueden participar. Eso es algo que los inmigrantes españoles en Occupy ven en Acampada Sol. Ellos cuando llegan a Acampada Sol cuando llegan a Puerta del Sol ya estaba desmantelada la acampada, algunos de ellos, pero sí que había un puesto de información en el que, bueno, les contaban lo que habían hecho, lo que contaban lo que se estaba haciendo en esos momentos en los barrios, ¿no? Y ese sentido de sentirse, esa idea de sentirse recibidos, bien recibidos e informados fue muy importante y eso lo llevaron después a Sukkoti Park. Montaron otras iniciativas relacionadas con, bueno, unos foros en los que cada uno pudiera, eran reflexiones, traía muchas veces a gente de fuera, académicos que pudiesen contar sus ideas, con respecto a lo que estaba sucediendo en Nueva York, en Estados Unidos, pero también en otros países, y a partir de ahí montar cierta discusión o deliberación. Paso por encima de esto para, porque no estamos extendiendo mucho, para resumir de alguna forma o llegar a las conclusiones de la investigación. Si comparamos los dos procesos de difusión, vemos que en el primero, siguiendo esas dos clasificaciones que al principio os planteaba, el primero es una difusión relacionada con los marcos de acción colectiva y dentro de los marcos con un componente específico, con el componente agencial, y es otra una comunicación, es una difusión establecida sobre todo a través de medios de comunicación, también incluyendo las redes sociales, pero es una difusión indirecta en ese sentido, ¿vale? No hay relación cara a cara y tampoco hay brokers que pongan en contacto unos movimientos con otros, más allá de las propias herramientas. Si entendemos a las herramientas como brokers, sí que lo podemos identificar como una difusión mediada, pero si no, no. Mientras que el segundo proceso es una difusión que tiene que ver con la forma de organizar la acción colectiva, cómo se organiza la plaza, y que es a través del contacto directo con gente que de alguna forma está vinculado con el movimiento de origen, con el movimiento 15M. ¿Vale? Entonces, en ese sentido podemos plantear como hipótesis muy tentativa que a través de los medios de comunicación, lo que ya venía a decir Gamson de alguna forma, se pueden difundir determinados elementos de la acción colectiva, elementos más ideacionales, pero que los elementos que tienen que ver con las formas de organización y las formas de acción, para que sean realmente difundidos y no solo los contornos, seguramente necesitarán otros canales para poder ser difundidos en profundidad o difundidos realmente. Bueno, ¿os convence? ¿Tenéis comentarios, críticas? ¿Cómo os quedáis? ¿Os parece una cuestión obvia? Desde mi punto de vista, no, sí veía que había un libro, pero no sabía de cuál. También estoy un poco, empiezo a verle, no solo sentido, sino concordante. Bajo el punto de vista. Luego hay una investigación posterior que tenía otras diapositivas, que de alguna forma vienen a discutir todavía más en profundidad esta idea de que, bueno, las redes sociales, nuevos medios de comunicación sirven para difundir los movimientos sociales, sirven para difundir la protesta, ¿no? Y la investigación que lleva a cabo esta y la siguiente relacionada también con lo que os he venido contando aquí, pero que analiza más en profundidad la elaboración de ese eslogan del somos el 99% y la participación de los españoles en la elaboración de ese eslogan, viene a criticar esa idea, ¿no? La idea de que a través de los medios de comunicación y las redes sociales, las nuevas tecnologías, se puede difundir todo. Bueno, pues parece ser que no todo se puede difundir, se difunden muchas cosas, pero no todo. ¿Estáis familiarizados con...? Sí. Pienso, una cosa es la comunicación o la relación entre los diferentes movimientos sociales en los lugares y la organización de una movilización, un movimiento en un determinado lugar. Sí. Sin haber vivido en ninguno de los otros movimientos, claramente, el 15M, el movimiento de Gimnas, se organizó, supuestamente, con las redes sociales. Ajá. Sí, sí, sí. Y lo que acá estamos viendo es la difusión y la comunicación entre los movimientos, ¿no? La difusión de determinados elementos de una movilización en otra. La influencia. Pero si analizamos las movilizaciones por separado, ahí sí podemos hablar de El papel de las redes sociales es fundamental, fundamental. Para la organización de las propias movilizaciones es fundamental. Lo que la investigación viene a criticar es que no es tan fundamental para la difusión de determinados elementos de una movilización a otra, ¿vale? Porque para la difusión de esos determinados elementos parece ser que es fundamental que haya un contacto cara a cara continuado en el que se pueda explicar con detenimiento lo que está pasando en otros sitios para que pueda ser recibido, adaptado y adoptado en las movilizaciones de destino, podemos decir. Y otra duda que me surgió, pensando en la cultura norteamericana en Estados Unidos, ¿cuán bien recibidos eran que gente de otro lado, de España, de otro, pero por la cultura norteamericana, por quizá al ser el motivo o se sentían identificados con la movilización, no había tanta la diferencia y esa cosa? Vale. Nosotros hasta ahora en esta investigación, contesto tu pregunta, hemos utilizado esta clasificación de Tarron, ¿vale? En la vuelta de tuerca que hago sobre esos materiales, en esa segunda investigación me inclino más por utilizar otro marco más dialógico para entender la difusión de movimientos sociales, que es el planteado por Jean Sabot. Que viene a criticar este otro esquema de Tarrow, viene a criticarlo en el sentido de que es demasiado estructural, ¿vale? Te ayuda a clasificar, pero no te explica en realidad cómo se produce esa difusión, ¿vale? Y cuando Sabot se pone a analizar un caso concreto de difusión, que es la difusión del repertorio no violento de acción del movimiento. El movimiento de Gandhi en la India, cómo es recibido ese movimiento por esa movilización y ese repertorio no violento por el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Cuando se pone a investigar sobre esa difusión, plantea ese otro marco, que es un marco más dialógico, que sí que explica de alguna forma cómo se produce la difusión. Él plantea que lo primero que se produce es la conciencia de que está pasando algo en otro lugar que para nosotros es relevante, ¿vale? Y se producen algunos procesos de overlikeness, que viene a decir que lo que está pasando en ese otro lugar es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿vale? Y son estereotipos muchas veces. Los estadounidenses tenían un estereotipo de lo que estaba sucediendo en España, pensaban que era muchísimo más de lo que al final pasaba. Los inmigrantes españoles tenían de alguna forma ese aura de que venían como representantes del 15M, ¿no? Con todo lo que está pasando ahí, y eso les facilitaba la comunicación con los activistas en el terreno, en Nueva York. De alguna forma venían con ese bagaje o venían con esa etiqueta, ¿vale? Si hubieran venido de una movilización mucho más pequeña, seguramente hubiera sido mucho más difícil la comunicación. O si hubieran venido de algunos países con una diferencia cultural mucho más grande, ¿no? O mucho más pronunciada, como quizás puede ser aquellos procedentes de la Primavera Árabe. Aunque sí que me consta que activistas de Egipto sí que estaban en Nueva York y sí que pudieron explicar más con más profundidad y más detenimiento lo que estaba sucediendo ahí, ¿vale? Pero los españoles venían como una especie de aura, ¿vale? Y eso facilitaba la comunicación. Pero lo que dice Sabot es que de alguna forma no basta con comunicar lo que está pasando, sino que se tiene que dislocar de la movilización de origen para que los activistas locales la hagan suya, ¿vale? Esas cuestiones las hagan suyas. Y de alguna forma es lo que pasó en la elaboración del eslogan del Somos el 99%, ¿vale? Los españoles les decían: chicos, tenemos que plantear unas reivindicaciones que de manera muy esquemática y muy fácil vinculen cuestiones económicas, con cuestiones políticas y tengan un sentido de inclusividad muy fuerte, ¿vale? Algo que dentro del 15M se ve en el eslogan de la marcha del 15 de mayo de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Antes he hablado de los marcos de acción colectiva, los marcos de representación, la identificación de un problema, en este caso la mercantilización de la vida social, y los responsables de ese problema, banqueros y políticos, élites políticas y financieras en coalición para defender sus intereses. Entonces, esa capacidad para sintetizar un problema muy complejo como es la mercantilización de la vida social en un eslogan muy concreto y que sea muy inclusivo, que tenga la construcción de un nosotros muy inclusivo, eso es lo que están comunicando los españoles en Occupy Wall Street. Pero hasta que los estadounidenses no incluyeron cuestiones relacionadas con su cultura, que tenían que ver cuestiones tan banales como meter el we, que hace referencia de alguna forma a la Declaración de Independencia, we the people, ¿vale? Y una referencia también, en esos momentos estaba circulando el paper de Stiglitz sobre el 1%, del 1% para el 1% por el 1%, ¿no? Que se publicó en Vanity Fair, estaba circulando en esos momentos, y eran unas ideas que estaban entonces en circulación dentro del ámbito local. Hasta que los norteamericanos no metieron esas cuestiones más locales dentro de la construcción de su eslogan o la construcción de su marco, no se difundió realmente el sentido de inclusividad que querían transmitir los españoles, ¿vale? Lo dislocaron del contexto de origen y lo tradujeron al contexto local. Y luego tienen que experimentar con ese eslogan, con ese elemento, con ese ítem que está siendo difundido, y extenderlo. No da tiempo a contaros en detenimiento todo esto que os quería contar, pero yo creo que podemos parar aquí ahora y luego os hago un breve resumen de esta segunda parte, si queréis o queréis seguir. Paramos un momento, damos un respiro, yo veo un poco de agua, me estoy quedando seco y seguimos. ¿Qué tal? Bueno, retomamos. A mí me gustaría cambiar un poco la dinámica porque he suelto el rollo. Hablo muchísimo más despacio de lo que me gustaría para contaros millones de cosas que tengo ahí y no me da tiempo. Entonces, no sé, me gustaría que fuese un poco más dinámico, que pudieseis plantear vosotros cuestiones. Los papers han circulado, no sé si los habéis leído todos vosotros, pero con lo que os he estado contando hasta ahora y bueno, también algunas cuestiones que voy a plantear, que se iniciase un poco una discusión y no fuese tan unidireccional, ¿no? No sé si estáis familiarizados con la idea de acción conectiva de Bennett y Segerberg. ¿Conocéis? ¿Nos puedes explicar un poco en tus palabras en qué consistiría o a qué remite o...? La discusión está hasta qué punto, qué peso tienen esas tecnologías en la mediación, ¿no? Hay toda una discusión en movimientos sociales alrededor de hasta qué punto las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación han transformado la forma en la que se conducen los movimientos o simplemente han ampliado, intensificado, ¿no?, determinadas dinámicas que ya se conocían y que ya se habían observado, ¿no? ¿Hay dinámicas nuevas o hay las dinámicas pero un poco más intensas, ¿no? Y, bueno, ¿qué pensáis al respecto? ¿Es un cambio cuantitativo simplemente? ¿Ayudan a conocer más rápidamente lo que pasa en otros sitios? ¿O a establecer una comunicación eso, más rápida, más fácil? Entonces, ¿podemos hablar de un cambio cuantitativo? ¿O realmente hay un cambio cualitativo en la forma en la que se organizan los movimientos sociales, la acción colectiva, la sociedad civil? Yo pienso que es un poco ambos, porque cuantitativamente hablando, el hecho de difundir un mensaje se convierte directamente en exponencial a la hora de difundir un mensaje. Y cualitativamente, ¿por qué? Porque el hecho de que localmente se adhiera, el hecho de que una protesta sea local y que esa misma protesta se puede adherir a diferentes continentes y que se haga local ahí, aunque tenga un mismo propósito o quizás una base igual, es lo que quizás esa hibridación de cualitativo y cuantitativo hace que por eso tenga tanta... ¿Pero movilizaciones transnacionales las ha habido? No de movilizaciones, sino de la base de la protesta, cómo se va diversificando la protesta en diferentes, no solamente hashtags, sino en el hecho de que la gente está de acuerdo con la protesta, no solamente de su localidad, sino del resto de municipios que puede ser a nivel mundial. Por ejemplo, creo que en África, desde lo que era la época de Egipto, estuvimos viendo un seminario de periodismo en África la temporada pasada. Y bueno, yo básicamente porque había habido revoluciones sociales en Kenia, en Senegal, en diferentes sitios que iba justamente por esa línea, que luego ya derivó incluso antes de la primavera, creo que fue, y iba justo un poco por ahí encaminado. Pero ¿hasta qué punto son procesos o dinámicas no conocidas hasta entonces? Que sería el cambio cualitativo, ¿no? El cambio cualitativo es que cambia la forma. Pero si no cambia la forma y simplemente hay... Claro, cambia más el contenido, o sea, la forma no, porque es protesta, que se puede hacer digital o no digital. Pero que es el contenido de la protesta, que se adhiera el contenido de una protesta en zonas donde no se debería hacer. Por ejemplo, en la plataforma que hicieron de Swahili, eso se hizo mundial, cada día hoy en día más allá. Pero que haya una protesta localizada en determinado contexto que trascienda y que pueda hacerse global, transnacional, internacional, es una dinámica conocida. Y seguramente la más conocida es el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo surge en determinado contexto. Hoy en día, desde hace décadas y incluso siglos, se celebra el 1 de mayo, el movimiento obrero celebra el 1 de mayo, ¿no? Y se adhiere capítulos locales, ¿no?, a esa movilización con determinadas sensibilidades, orientaciones ideológicas, ¿no? Pero eso es una dinámica ya conocida. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías digitales relacionadas con Internet, con los dispositivos móviles, transforman la naturaleza, si es que hay tal cosa? Pero movimientos y movilizaciones y protestas sociales hay desde siempre. Sí. Quizá la novedad o lo no está en la velocidad, en la masividad, en la rápida difusión y como el alcance que... Vale. Estos tipos, sí. Que yo creo también en la temporalidad, o sea, creo que es cualitativa en el sentido en que, por ejemplo, antes no hubiera podido surgir que en Madrid tuviera el 15M y en Barcelona también, y alguien levantara el portátil y dijera estamos cortados en Barcelona. Uh-huh. Y eso hace que lo que está pasando en Madrid se ve cualitativamente mejorado, lo que está pasando en Barcelona se ve cualitativamente mejorado. Por posibilidad de esa conexión. Sí, pero no sé, pero sí que hay conexión, lo que pasa es que antes también había conexión a través de los periódicos o a través del teléfono o a través del morse, lo que fuera, pero tardaba más. No es directa. Ahora tampoco. Pero Bueno, pero no, en ese momento, si con el streaming, o sea, en mi debut, en el aniversario del 15B, hubo un streaming con gente en plaza, en el sol. Vale. Si esos nuevos medios de comunicación te permiten cosas cualitativamente distintas a las que te permitían otros medios, sí que podemos hablar de un cambio cualitativo. Pero si simplemente lo hacen más rápido o más intenso o más amplio, serían cambios cuantitativos. Lo que dicen estos tipos, los autores de este libro, que en principio fue un artículo y luego se transformó en libro, es que ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Y un cambio de paradigma sí que es una revolución cualitativa en la forma de entender los fenómenos sociales. Estos autores dicen que los nuevos medios de comunicación de alguna forma vienen a sustituir la labor que antes desarrollaban las organizaciones de movimientos sociales, ¿no? Y eso sí que es un cambio sustancial, un cambio cualitativo, digamos. Antes para organizar o para montar grandes movilizaciones y para mantenerlas en el tiempo, hacían falta organizaciones de movimientos sociales. Para montar el 1 de mayo hacen falta sindicatos, ¿no?, dentro del movimiento obrero. Lo que vienen a decir estos autores es que los nuevos medios de comunicación de alguna forma sustituyen a las organizaciones en esa labor, en montar movilizaciones o permitir determinadas movilizaciones, ¿no? Ahora podemos discutir hasta qué punto las movilizaciones que permiten los nuevos medios de comunicación o las movilizaciones organizadas desde las organizaciones más clásicas son diferentes, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensáis? El 15M, la manifestación del 15M, las acampadas y todo lo que ha venido después, ¿ha contado con organizaciones de movimientos sociales o organizaciones activistas? ¿O simplemente se ha descansado en nuevos medios de comunicación? Las organizaciones se visibilizaban y se permitía visibilizarse, ¿no? Pues un poco era una cosa nueva, no había banderas. No había banderas de partidos y sindicatos, pero la convocatoria del 15 de mayo había detrás una plataforma que era Democracia Real Ya, que era en realidad una coalición de muchas organizaciones, ¿no? O sea, a la que se sumaron, se escribieron, difundieron el mensaje de la manifestación, la convocatoria, ¿no? Y ahí sí que hubo una labor de organización, en el sentido de organizaciones que están prestando sus recursos humanos de tiempo, gente que está dentro de esas organizaciones y que están utilizando sus medios de comunicación para difundir esa convocatoria, ¿no? Los partidarios de la acción colectiva o quienes sostienen esta idea es que no haría falta organizaciones para montar grandes movilizaciones, ¿vale? De manera muy esquemática, es lo que vienen a sostener. Pero que gente conectada de manera más o menos espontánea puede montar grandes movilizaciones, como un 15 de mayo o como Occupy Wall Street. Las movilizaciones sostenidas de alguna forma en estos nuevos medios de comunicación seguramente sean movilizaciones muy espectaculares, en el sentido de muy rápidamente se convoca a muchísima gente, pero son movilizaciones que son difíciles de mantener en el tiempo porque no hay organizaciones detrás que aseguren esa continuidad, ¿no? Si tú tienes un sindicato, si tienes una organización, yo sé, tipo Greenpeace o Amnistía o cualquier otra, que son organizaciones de movimientos sociales, tienes una estructura que te permite montar campañas de movilización y sostenerlas en el tiempo, porque tienes gente muy comprometida con esa organización. Hay una identidad organizativa de gente miembro de esa organización que presta su tiempo, sus esfuerzos, sus energías a desarrollar labores relacionadas con esa organización, campañas llevadas a cabo por esa organización en conjunción con otras organizaciones. Mientras que si solo tenemos medios de comunicación que conectan a personas al margen de organizaciones, seguramente serán movilizaciones muy espectaculares, porque son, lo que digo, son capaces de movilizar a mucha gente en muy poco tiempo, pero muy efímeras también, seguramente, ¿no? Podemos el objetivo de la movilización, cuando son con organizaciones, si por ejemplo Greenpeace, ahí tiene un objetivo más concreto, más claro, este tipo de movilizaciones tiene algún objetivo puntual. ¿Las organizaciones de las que hablan estos autores? ¿Las movilizaciones, perdón, de las que hablan estos autores? Las nuevas movilizaciones. Podrían ser de cualquier tipo, desde movilizaciones de protesta, como ellos sostienen que el 15M fue así. O sea, tiene que ver con una nueva dinámica relacionada con esta acción conectiva que conecta, más que sentirnos todos parte o compartir determinada identidad. No, pero que haya diferentes causas de lucha o con el mismo objetivo, ¿no? Esos otros no entran a discutir los objetivos de las movilizaciones. Vienen a decir que movilizaciones conducidas de una manera vienen a sustituir a las movilizaciones clásicas de cómo se conducían hasta entonces. Pero los objetivos no entran a discutirlos. Para mí la duda que me surge ahí es cuál es la eficacia de ese tipo de movilizaciones que no pueden sostenerse en el tiempo porque no hay organización detrás que la clásico, como en el momento clásico es por ejemplo una huelga general sostenida en el tiempo que puede dar como resultado la reducción de jornada laboral o el liberar los fines de semana, etcétera, etcétera. Otro tipo de movilizaciones sostenidas en el tiempo, el plano ecológico, pues una lucha contra una central nuclear, etcétera, que tienes una organización detrás, que te permite, ¿no?, sostener esa lucha, una financiación. Este tipo de, o sea, muere de su propio éxito, ¿no? O sea, su propio planteamiento, ¿no? Un momento potencial, estalla la lógica de la movilización, al no haber ningún tipo de sostén organizacional, eso se disuelve, a lo mejor en más o menos tiempo. Tras el 15M había organización. Uh-huh. Quien ha estado en el 15M sabe que había organización, sabe que había organizaciones ahí que efectivamente decidieron que era mejor guardar la bandera en casa o demás, pero que trabajaban conjuntamente por mantener la acampada, por dinamizar lo que fue el funcionamiento. Si eso no existe, o sea, la organización a lo mejor se sostiene 2-3 días, desaparece, o la propia movilización crea su propia organización. O sea, una de dos, si no la crea, desaparece y al final va perdiendo la efectividad. Entonces empieza a perder el sentido la propia propuesta, o lo que hace es desarrollar nuevas organizaciones a partir de la propia movilización que surge. ¿Qué impacto diríais que ha tenido el 15M dentro del panorama de movimientos sociales en España, en el sentido de organizaciones o colectivos? ¿Ha creado nuevas estructuras, más allá de los partidos que podemos asociar al movimiento? ¿Pero ha creado nuevas estructuras organizativas o ha alimentado estructuras organizativas ya existentes? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles pensáis que...? ¿O simplemente han sido movilizaciones que no han tenido ningún correlato organizativo, no han tenido ningún efecto a la hora de crear o crecer organizaciones, crear organizaciones nuevas o crecer organizaciones ya existentes? Pero quizás un cambio no valorable a corto plazo, es decir, al ser tan líquido, digamos, los resultados, como él dice, no se ven. Hacemos una bola general y tenemos. No, pero resultados pueden ser esos ya. O sea, que se creen nuevas organizaciones es un resultado del movimiento social. Lo que sean capaces de hacer esas nuevas organizaciones ya es otro resultado, ¿no? Claro, o sea, quiero decir que sirven un poco como referencia, como lo que decía al principio, Toledo, ¿no? De ver que era posible, realmente, y han abierto una brecha, han cambiado la mentalidad de mucha gente. Despertado, ¿no?, la conciencia, creo yo. Entonces, pues creo que a largo plazo quizá se va a poder analizar mucho mejor. Bueno, los ayuntamientos del cambio están ahí, ha abierto una brecha a nivel nacional, que es Podemos, que es hay que discutir la continuidad que tiene con el 15M, pero está ahí, es una consecuencia del 15M y no hablar. Vamos a, como veo que os interesa el tema de las consecuencias, vamos a hablar un poco de consecuencias, que no es un tema que yo pensaba tratar hoy. Pero los resultados de los movimientos sociales, ¿en qué esferas normalmente se sitúan o podemos distinguir? ¿Y en qué plazos diríais que se sitúan? Has hablado de medio, largo, corto. Los resultados de los movimientos sociales, ¿cuándo se producen normalmente y en qué esferas? ¿Cómo una clasificación mínima de tipos de resultados de movimientos sociales? Que normalmente se a corto plazo y relacionado político, laborales o cosas. Pero por eso a mí me parece, o sea, me parece interesante el tema, más allá de los resultados políticos y de que está poniendo a Madrid, son otro tipo de organizaciones. Que hayan aparecido otros medios de comunicación distintos, por ejemplo, me parece mucho más relevante que haya aparecido Podemos. Sobre todo porque creo que tiene que ver con el debate que tenemos en la clase del otro día, que hablamos del contenedor y el continente, de que hay que cambiar, de que lo que es el contenedor, que es el marco de la democracia, el marco del juego que tenemos, y el contenido, que es la esfera pública y tal. Lo que había que cambiar era el contenedor, pero la única forma de cambiar el contenedor es ir a cuáles son las relaciones con las que nos organizamos. Si somos capaces de cambiar eso, luego vendrá como otro segundo ciclo más a largo plazo, que sea qué consiguen esas nuevas organizaciones, cómo consiguen ser eficaces, que hasta ahora todavía no lo son, muchas de ellas. Pero eso es otro segundo ciclo, es otro debate y es otra lucha que habrá que seguir. ¿Se puede pintar aquí? ¿Tenéis para pintar? Creo que hay una pizarra en el otro lado. Sí, sí, allá hay una pizarra. ¿De boli por ahí? Pero la grabadora está como... Vale. ¿Quién lo ha dicho? No, pero no había otro que creo que es de papel. No, no, donde en la sala dejó Bernardo uno. Todo vale. Sí, se quita. Hay otro roto. Vale. Es una clasificación muy básica, pero podemos hablar de resultados a nivel interno de los movimientos, del campo de los movimientos, y resultados externos a los movimientos en el entorno externo, en diferentes esferas. Una política, otra cultural y otra biográfica. Es una clasificación muy básica, pero que nos puede ser útil para sacar diferentes tipos de resultados. Tú habías dicho que los más normalmente los resultados los movimientos sociales se situarían en este cuadrante, resultados políticos externos a los movimientos, que podemos identificar como cambios políticos sustanciales, que tengan que ver con cambios de leyes, nuevos procedimientos, cambios institucionales, con el surgimiento de nuevos partidos, ¿no? Todos esos son cambios políticos externos al movimiento. Vale, yo voy a sostener que estos cambios son los más visibles, son los más demandados por parte de los movimientos, pero son los menos frecuentes de los movimientos. los resultados de las mentes sociales se suelen situar a otros niveles, más a medio y largo plazo y a nivel cultural y biográfico. ¿Vale? Esto, que ya han hecho cambios en leyes, procedimientos, instituciones, ¿no? Nuevas instituciones o cambios institucionales. Cambios políticos internos tienen que ver con movilizaciones que consiguen desestabilizar el campo de los movimientos sociales, con el surgimiento de nuevas organizaciones, nuevos actores dentro del mundo de los movimientos sociales, o el fortalecimiento de actores ya existentes. Y nos preguntaba sobre el 15M, pero bueno, pues ejemplos son la PA, por ejemplo, es un actor que ya existía, pero que se ve muy fortalecido con el surgimiento del 15M. Hay mucha gente que participa en el 15M y que a través de su participación en el 15M empieza a participar en la PA, se nutre la PA. Y el 15M también se nutre de la PA. Nuevas estructuras organizativas, nuevos actores o nuevas organizaciones, asambleas de barrios, no sé si algunos participáis en alguna asamblea de barrio del 15M, cooperativas de consumo ecológico que han surgido a partir del 15M, o sea, en nuestro barrio, la Comisión de Medio Ambiente del 15M, pues formamos una cooperativa de consumo ecológico. Es un resultado del 15M, interno, político, en el sentido de nuevas estructuras. Vale, por ejemplo, ¿dónde se puede hacer? Nuevas organizaciones o actores o un fortalecimiento. Y eso es. Los cambios culturales o resultados, impactos, consecuencias de los movimientos sociales a nivel cultural, en la esfera cultural, ¿cuáles diríais que pueden ser a nivel interno o externo? ¿Nuevos medios? Nuevos medios de comunicación. Podríamos entenderlo aquí, ¿no? Si son medios relacionados con movimientos sociales, podrían ser cambios políticos internos de, por ejemplo, hay un periódico que es La Marea, ¿no? Bueno, pues La Marea es un nuevo actor que es consecuencia del 15M y en ese sentido, bueno, pues es un actor que tiene incidencia a nivel político en términos de poder, pero poder no poder institucional, sino poder de visibilidad, de ser capaz de comunicar. Yo lo necesitaría más aquí. Tanto el himno, o sea, cuestiones que solo se veían durante septiembre, que es el mes de la independencia. En ese momento el movimiento se vende de abril a octubre, todos usados en la plaza. O sea, venta de banderas, venta de camisetas, la camiseta de la selección de fútbol. O sea, como ciertos símbolos, de nuevo, que ello no solamente es la creación de nuevo, sino se fortalecen algunos que ya existen. Aquí nos estamos viendo a nivel simbólico, ¿no? Sobre todo. Sí, las esferas simbólicas de los movimientos, lo relacionado con los movimientos sociales, nuevos conceptos, nuevas sensibilidades, nuevas orientaciones, nuevos conceptos que pueden ser nuevos conceptos de democracia. El objetivo principal de los movimientos sociales podemos condensarlo de manera muy sintética en la generación de nuevos conceptos de democracia. Por supuesto, no todos los movimientos sociales están comprometidos con ese objetivo, pero muchos sí. Los nuevos conceptos de democracia que han ido surgiendo a lo largo de las décadas, democracia directa, democracia deliberativa, tiene que ver con la acción previa de movimientos sociales que han ayudado a difundir, pues, nuevas formas democráticas han experimentado con esas formas dentro de sus redes y dentro de sus movilizaciones, y luego esas innovaciones democráticas han pasado al plano institucional a través de partidos o otras instituciones que se han hecho eco de esas prácticas de los movimientos sociales. La idea de transparencia, ¿no? que hoy todo el mundo esté hablando de transparencia cuando era una demanda principal del 15M, yo creo que no es baladí tener de alguna forma relación. Hasta qué punto las instituciones hoy son más transparentes que antes, ya es otra cosa. Pero que haya un nuevo marco que sea la transparencia y que sea un valor, valores, ¿no? Los valores, o fortalecimiento de valores ya existentes, pues es un resultado de los movimientos sociales, pero que normalmente se sitúa más a medio y largo plazo, no tanto a corto plazo. A nivel interno, pues se tendría, podríamos, son siempre estas cuestiones, pero las podemos relacionar más con nuevas identidades dentro de los movimientos sociales, ¿no? Que se cambie, se modifique ese sentido de nosotros, ¿no? Del que hablábamos antes. El 15N tiene un sentido de inclusividad muy muy fuerte, muy marcado, que luego se traduce en el Occupy Wall Street con el 99%. Otros movimientos sociales anteriores no habían hecho tanto hincapié en conseguir el apoyo del 99% de la población. Eso es un cambio cultural interno de las nuevas movilizaciones. Identidad, inclusividad y cambios biográficos. En la cuestión del personalismo, de la forma de identidad, animato, lo que en el sentido del 15M es un movimiento social nuevo. No había una representación como un portavoz, claro, y no sé si en movimientos sociales tradicionales, supongo que sí, no sé, en sindicatos, en ese tipo de huelgas, claro, habría o una figura del sindicato. O sea, que sean movilizaciones más horizontales. Sí, son nuevas orientaciones, ¿no? El sentido de horizontalidad entre los movimientos sociales no es nuevo, pero sí que parece ser que cada vez está más marcado en las nuevas movilizaciones. Hoy en día sería difícil montar una, lograr el apoyo de una movilización que no tuviera un fuerte sentido de horizontalidad, ¿no? Eso no. Luego no tiene por qué verse traducido en nuevos partidos asociados a esas movilizaciones, o sí, hay diferencias también entre esos nuevos partidos a ese nivel. ¿El colectivo de Yayos y Yayas Flautas, que estaría político o cultural? Que haya un colectivo de Yayos Flautas, yo situaría político. Lo que haga ese colectivo puede tener que ver con el plano cultural. Es que no se sitúan en un espectro político, es decir, no se sitúan en ningún partido, no quieren. Entonces esa es la duda. Bueno, pero que sea una organización apolítica. Hablamos de político en el sentido de poder, pero me gustaría que quitaseis todo el sentido más peyorativo al poder. El poder es, bueno, las relaciones que hay internas o externas entre los diferentes actores. Que surja un nuevo actor es un resultado político, en el sentido de, bueno, habrá que ver cómo esa malla de fuerzas, ¿no?, entre los diferentes actores, cómo es con el surgimiento de ese nuevo actor. Pero que haya podido surgir ese tipo de actor, o lo que venga a hacer ese tipo de actor, sí que puede tener que ver con un resultado más cultural, ¿no? Que sea una movilización tan inclusiva como para poner en relación a diferentes generaciones y que se vea interpelado gente muy mayor, puede tener que ver con un sentido de inclusividad muy fuerte, y en ese sentido lo podríamos vincular con un resultado más cultural. Y resultados biográficos, ¿cuáles pueden ser? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Sí, estamos bueno, hablando de todo tipo de movimientos, ¿eh? Luego lo bajamos normalmente al 15M para poner ejemplos. Pero ¿cuáles creéis que pueden ser? ¿Para qué nos referimos exactamente con biográfico? ¿A qué me refiero? Son este pregunta. ¿A qué me puedo referir con resultados biográficos? Históricamente, hoy en día. Si hablamos de resultados políticos, culturales y biográficos, y ya hemos visto los dos, los biográficos. La digitalización de la información. ¿Cómo? La digitalización, digitalización y la información digital que se consume a través de los diferentes medios. No solamente el tradicional, sino digitales también. ¿Qué es el impacto? Porque es biográfico. El impacto del digital, pues en los 80 años hubiera pensado. Biográfico tiene que ver con la vida personal. Va por ahí, yo supongo que mi padre en los 80 no tenía ni tanta información para consumir documentos nacionales o estatales, ni siquiera tenía información de las diferentes resoluciones de casos judiciales o de cualquier tipo. Estamos hablando de resultados de movimientos sociales. Los resultados de movimientos sociales son la generación de esas nuevas tecnologías que luego tienen un impacto personal, ¿o no? Yo pienso que sí. Vale. Por resultados biográficos podemos entender resultados que se sitúen en la esfera más personal, que tenga un impacto en el curso biográfico de las personas, ¿no? De un cambio de ese tipo, seguro, ¿no? Y ahora es activista, o los distintos, como distintos tipos de activismo que se abren en la sociedad por un movimiento. No sé si me explico, o sea, de nuevo, perdón, me vuelvo a Guatemala, porque es de gente que dice: yo antes nunca hablaba de política, y ahora estoy todo el tiempo buscando información, estoy todo el tiempo conversando sobre eso en la familia, algo que antes nunca había ocurrido. Las cosas que estáis hablando en la familia, si son cosas nuevas o son cosas que no se hablaban antes, serían resultados culturales. Porque son cuestiones, valores, ideas que antes no se manejaban y porque por la acción de los movimientos ahora se comparten mucho. ¿Y si deciden entrar como activistas? O sea, gente que no era activista sí. Y entonces ahora decide que entra como biográfico. Vale, pero la participación en sí no es un resultado. Hablamos de resultados. De esa participación. Tú entras a participar en un movimiento y qué resultados biográficos tendría la participación en ese movimiento. ¿Cuántos de vosotros participasteis en las acampadas? Es que participasteis en algunos. ¿Conociste a gente nueva en las acampadas? ¿Tienes amigos a partir de las acampadas? Bueno, pues conocer gente que sean tus amigos a partir de tu participación en movimientos sociales, que sea tu novia o tu novio, son resultados biográficos de los movimientos. Nuevas relaciones personales, ¿no? Esos serían resultados biográficos internos de los participantes, se sitúan dentro de la esfera de los movimientos sociales, las nuevas relaciones creadas a partir de tu participación. Resultados biográficos externos tienen que ver normalmente con quienes son objetivo de la acción de los movimientos sociales. Antes hablábamos de son casos esporádicos y muy puntuales, pero hay organizaciones armadas dentro de determinados movimientos sociales. ¿Scratches? Las scratches son acciones con un nivel moderado, mínimo de violencia, pero que han podido tener un impacto, ¿no? Emotivo o psicológico, ¿no? En quien ha sufrido esos escraches. Pero si el IRA o ETA o las FARC o lo que mata a un objetivo político, pues causa un impacto biográfico en la vida de quienes se quedan, ¿no? Y en la vida de esa persona. Son clasificaciones para que podamos situar los resultados de los movimientos sociales. Nuevas relaciones. Aquí en la vida de los objetivos, sobre todo. objetivos en el sentido de targets, de los movimientos. Resultados biográficos, antes Pep comentaba activistas que hoy en día son diputados, ¿no? O sea, la participación de determinada gente en movimientos sociales le ha llevado a un cambio biográfico tan importante como el que hoy en día sean políticos de la repercusión. Eso es un cambio también en el curso biográfico de los participantes. Todo esto para que lo contáramos. Consecuencia de los movimientos. Claro, consecuencia de los movimientos. Corto, medio, largo plazo. Vale, los resultados políticos son más a corto plazo. Los resultados culturales y biográficos normalmente son más a medio y largo plazo. Estos son los más demandados, los medios de comunicación, cuando surge una movilización importante, es bueno, pero a ver, ¿qué queréis? ¿Cómo lo vais a conseguir? ¿Qué habéis conseguido? ¿No? Mientras que resultados a más medio y largo plazo son más culturales y geográficos. La segunda parte de la charla de hoy que os quería dar, que ya no la vamos a dar, tenía que ver con la transición de los movimientos a partidos. Hemos visto distintos tipos de resultados asociados con el 15M, pero hasta el surgimiento de los nuevos partidos no había habido cambios políticos externos muy visibles. De hecho, los cambios políticos externos más visibles del 15M, bueno, relacionado de alguna forma con el 15M, es la paralización de determinados planes de privatización, ¿no? Que podemos asociar en mareas, 15M. ¿15M para rato? Si consigue 15M para rato cosas, seguro. Sí, todavía no las ha conseguido mucho, ¿no? O sí. Está en ello, creo. Está consiguiendo visibilizar determinados problemas. Lo ha llevado al banco. Yo iba a hablar también de efectos negativos de los movimientos sociales. La ley Mordaza hoy en día es un resultado, consecuencia de la movilización del 2011. ¿Se podría explicar la ley Mordaza hoy en día sin que hubiera habido la movilización del 2011? Seguramente no. Pero después de varios años en los que no había habido resultados políticos externos muy visibles, ante la fatiga de los activistas de dedicar muchos recursos a la movilización pero no conseguir ese tipo de resultados, bueno, pues se explica el surgimiento de nuevas formas mucho más institucionalizadas de acción para tratar de conseguir cambios políticos sustanciales externos, ¿no? Que es el surgimiento de nuevos partidos. Surge primero Podemos y Podemos supone una liberación cognitiva para los movimientos sociales que luego explica el surgimiento de otros partidos. El éxito de Podemos en las elecciones europeas. Antes veíamos, hablábamos de la capacidad de agencia. Ver que otra gente está consiguiendo cosas a través de la acción colectiva, eso incrementa tu sentido de eficacia de la acción colectiva. Si son protestas, pues en protestas. Si son en partidos, también en partidos. Que Podemos en las elecciones europeas consiguiese los resultados que consiguió, lleva, o podemos pensar que lleva a determinados activistas a pensar que esa vía institucionalizada puede ser eficaz para conseguir determinadas cosas. Y nuestra investigación, de manera muy resumida, viene a decir que en esa transición de movimientos a partidos, determinadas herramientas digitales de participación y de liberación y la actuación de determinados activistas digitales ayuda de alguna forma a reproducir en los partidos determinados valores y orientaciones que los activistas identifican con el movimiento. toda la idea de participación, de inclusividad, de deliberación, de democracia deliberativa y participativa, esas herramientas de alguna forma vienen a reproducir esas prácticas que antes se hacían en la plaza. De hecho, no es baladí tampoco que se llame Plaza Podemos una de esas herramientas. Esas herramientas se ponen en marcha gracias a determinados activistas tecnológicos. Hola. Es que está acá a mi media, tengo que recoger las cosas para el almacén y todo. Siento que me haya entendido. Perdón. Vale. Si me dejáis recoger, podéis seguir hablando y tal un ratito más, pero es que tengo que llevarme las cosas para cerrar todo y... Vale, pues podemos seguir en el bar también.